Aquí empiezan las 20 de la X. Bienvenidos a nuestro super recorrido por los éxitos más importantes en el mundo. Son las 10 de la mañana, 2 minutos, y aquí estamos para entregarles a ustedes este resumen con nuestras canciones, las que hacen parte de nuestra programación y las que hacen de la X96.5 la emisora de los grandes éxitos en el mundo. Aquí estamos para contarles cuáles son esas 20 canciones, cómo se mueven en este fin de semana, y ustedes también listos a través de nuestras redes sociales para votar por sus favoritas. Pueden hacerlo en WhatsApp en el 318-860-9616 y también en nuestro Twitter, @laXcaliOficial. Ahí encuentran ustedes, canción tras canción, la opción de votar por sus favoritas. Esta es la edición número 40 para hoy, 22 de octubre del año 2022, de nuestro conteo Las 20 de la X, que más adelante podrán consultar ustedes a través de nuestra página web, laxcali.com. Vamos a echar un vistazo a las 5 primeras canciones según lo que tuvimos y el movimiento que registramos hace 8 días en la edición 39 de nuestro conteo. La posición número 5 actualmente de nuestras 20 de la X es para Nick y Yuri Dassey juntos en Sun Rock. Casilla 4 le corresponde a Nicki Minaj y Super Freaky Girl. Casilla número 3, One Republic, I Am Warrior. Posición número 2 de nuestro conteo, Post Malone, Doja Cat, juntos en I Like You. Y como rey de nuestro conteo estaba Harry Styles, que permanecía allí en el número 1 por novena semana consecutiva con su imparable As It Was, liderando las 20 de la X. Veremos si le alcanza para estar allí una semana más, o si es rebasado por Post Malone, o quizá One Republic, o la propia Nicki Minaj, que anda también pues ascendiendo de una manera muy positiva en Billboard. Ya vendrá el número 1 hacia el mediodía y ustedes conocerán cuál es el rey de nuestro conteo, o la reina de nuestro conteo, en esta edición 40 de las 20 de la X. Feliz fin de semana también para los que nos andan escribiendo. Un saludito para Fabricio Molina, por acá también para Andrés Cruz, para Edgar, para Víctor, para Efreto, Pedro, Alison, Alex, Andrés, que estaban conmigo hace un rato a través de nuestros archivos X programando buena música. Pues aquí estamos ya de regreso al presente musical con estos 20 super éxitos que comienzan así. Casilla 20, 19 y 18 con Lato, Charlie Puth y Becky Hill. En la posición número 20 tenemos estable en esta casilla una semana más Lato, allí en lo último de nuestro conteo, en la última posición de nuestro conteo con su Big Energy. En la casilla 19, Charlie Puth está esta semana perdiendo 3 posiciones y Charlie Puth se convierte con Light Switch en el artista que más casillas desciende en esta edición 40 de nuestro conteo, descendiendo del lugar 16 a la casilla 19. Y en la posición 18, Becky Hill con David Guetta, una excelente dupla de temporada con Remember, que tiene un pequeño repunte esta semana del lugar 19 donde estaba hace 8 días, sube una casilla. La posición 19, allí se ubica Remember. Big Energy, Light Switch y Remember en las casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos. Número 20. Baby, 19. gonna fight this. You know how to just make me want to. Número 18. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract. Ahí están David Guetta, Becky Hill, dos tremendos nombres de la música dance por esta temporada. Juntos han hecho este hit Remember, que ha catapultado a Becky Hill en este año a convertirla en la mejor artista dance según los premios británicos de la música. En esta canción colaboran juntos y ha tenido un rendimiento increíble, Remember, alrededor de todo el mundo. Y por supuesto es una canción que hace parte de nuestro conteo en las 20 de la X. A propósito de Guetta, pues es uno de los artistas que por ahí está sonando muy fuerte para toda esta locura que se viene en Qatar. A medida que avanza todo este conteo para el Mundial en Qatar, este país está develando muchos eventos que estará ofreciendo a los aficionados al fútbol, pero que también les encanta el mundo de la música, que va cada vez más ligado a los eventos deportivos. Serán más de 100 artistas internacionales durante todo el Mundial. Qatar Live es uno de los eventos. Este festival atraerá al público con actuaciones de Black Eyed Peas, Maroon 5, Robbie Williams, entre otros. También el festival Daydream, que tiene un nuevo escenario este año, se prepara para recibir a gente como Alesso, Alok, Armin Van Buuren, John Newman, Major Lazer, Tiesto y pues también, por supuesto, a DJ David Guetta, que hará parte de esta selección increíble de artistas que estarán pasándose por esta parte del mundo, preparándose cada vez más para darle la bienvenida al mundo y acoger una edición única en el Mundial, la primera que se celebra en esta parte del Oriente Medio y en el mundo árabe. Así es que los aficionados van a poder esperar muy buen fútbol internacional, pero también una gama increíble de opciones de entretenimiento. Y ya, como les cuento, se confirma la presencia de David Guetta también como parte de estos increíbles shows que ya se vienen con toda esta locura de Qatar. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Son las 20 de la X, nuestros 20 super hits. Ya están estas tres primeras canciones disponibles en nuestra cuenta de Twitter para que ustedes voten. Si quieren que esta canción suba, si quieren que esta canción descienda, si quieren que salga del conteo, ahí lo pueden ustedes hacer saber a través de nuestra encuesta que se pone, o sea, activa en este momento. Y estará allí toda la semana para que ustedes voten y elijan sus favoritas. Recuerden además que en Twitter estamos haciendo nuestro concurso para invitar varios de ustedes a pasar una noche increíble en el Festival de Música Electrónica Elemental que se viene para este próximo viernes. ¿Qué deben hacer? Seguirnos en Twitter, arroba la X Cali Oficial. A ver si hay nuevos seguidores por ahí esta mañana que quieran entrar a participar. Ya tenemos por acá varios oyentes participando con nosotros. Por ahí está Albeiro López, Diego Estupiñán, William José, César Perea, José David, Verónica Bolívar, Andrés Guerrero, Daniela, Juan Camilo Campo, algunos de los nombres de nuestros oyentes que empiezan a participar. Las condiciones y el mecanismo está ahí explicado en nuestro tweet que está fijo en nuestro perfil, arroba la X Cali Oficial. Síganos, ahí van a ver el tweet fijado con las condiciones para que empiecen a participar con nosotros y empiecen desde ya a tener la posibilidad de ser parte de Elemental, un tremendo show de música electrónica que llega este viernes a la ciudad de Cali. Y la X96.5, por supuesto, los va a llevar para que disfruten un fin de semana increíble. Vamos a seguir con nuestro conteo, vamos a continuar con las siguientes posiciones. Casillas número 17, número 16... y número 15 es lo que vamos a escuchar a continuación. Vienen para ello Glass Animals, Doja Cat y Harry Styles. En la posición 17, Heat Waves, que fue un número 1 ya de nuestro conteo, tiene un repunte pequeñito esta semana del 18, donde estaba hace 8 días, sube una casilla y ocupa la posición 17 esta semana, siendo la canción más antigua de nuestro conteo, con 39 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X. Vendrá también Doja Cat con Woman en la casilla 16, 23 semanas siendo parte de nuestro conteo. Esta semana asciende un lugar, del lugar 17 pasa a la posición 16. Y Harry Styles está descendiendo con su Music for a Sushi Restaurant, que baja del lugar 14 a ocupar la casilla 15 esta semana. Nos movemos tres posiciones más, casillas 17, 16 y 15 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 17. Late nights in the middle of June. número 16. just a taste. Escuchan la X96.5, ya son las 10 de la mañana, 30 minutos en nuestro conteo. El conteo que cada fin de semana les trae a ustedes este resumen de lo mejor de la música alrededor del mundo. Más adelantito podrán ustedes consultar todo el listado a través de nuestra página web, laxcali.com. Así nos encuentran. Estamos en una presentación de WOM. Comprueba por qué WOM cambia las reglas y es la red móvil mejor evaluada por los clientes. Y nos vamos con tres canciones más en una presentación de WOM. Vamos entonces con las siguientes posiciones. Vienen a continuación las casillas 14, número 13 y número 12. Ahí escucharemos a Dove Cameron, a Charlie Puth y a Jack Harlow. Boyfriend es una canción también de temporada de esta muy joven, muy sensual Dove Cameron, que la hemos conocido también como actriz. En este fin de semana la canción viaja del 15 al 14, sube una posición Boyfriend en esta nueva edición de nuestro conteo. Ahí la escucharemos en la posición 14 a Dove Cameron. Charlie Puth con Left and Right, su segunda canción en nuestro conteo, pierde dos casillas, baja del lugar número 11, se ubica en la posición número 13. Y Jack Harlow viene de la casilla 13, sube un peldaño y se ubica en la casilla 12 esta semana con First Class, otro de esos tremendos hits también de esta de este 2022, que ha logrado hacer un trabajo increíble también Jack Harlow en su primera aparición como solista con esta canción, que tuvo la oportunidad también de presentar en la más reciente ceremonia de los premios MTV, ahí también en compañía de la bellísima Fergie, quien de alguna manera también, gracias a su música, pues inspiró parte de esta canción First Class. Casillas 14, 13 y 12 es lo que suena a continuación en una presentación de WOM. Comprueba por qué WOM cambia las reglas y es la red móvil mejor evaluada por los clientes. Número 14. Went home. What are the chances? Everyone's dancing, and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on that, I won't quit. Pick him up and steal you from him. Be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. I can be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined this. Ladies first, baby, I am. Do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus all my clothes would fit. Phone, and I would have left you alone for someone else.

okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. I've been a throw up the sex in a. First Class, canción con Jack Harlow, en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Ahí estamos en las casillas 14, 13 y número 12 en una presentación de WOM. Comprobó por qué WOM cambia las reglas. Como la red móvil mejor evaluada por los clientes, pues presentó estas tres posiciones en las 20 de la X. En WOM cambiamos las reglas para que ahorres más que dinero. Por eso llama ya al 302-833-3333. Pásate a un plan postpago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, podrás comprar celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del 3 al 31 de octubre de 2022. Para los primeros 5.000 clientes, lo primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos válida del 1 al 31 de octubre. 70 unidades disponibles. TIC en WOM.com. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana en la X96.5. Luis Esteban por acá se reporta. Buenos días, gusto en saludarlos. Brian también por acá, aprovechando mi día de descanso, dice él, escuchando las 20 de la X. Saludos. Son los mejores. Germán también nos da los buenos días. Feliz día para ti también. Hugo dice buenos días, Julito. Aquí escuchándote como siempre en las 20 de la X. Esperando hoy a que Harry sea número uno. Ustedes ya se vieron la nueva peli de Harry Styles, My Policeman. Es muy emotiva y fabulosa. Oye, no la he visto. La tengo ahí pendiente. Tengo pendiente Black Adam también, que creo que la voy a ver primero. Por ahí andamos haciendo... parche cine con mi querido William Ramírez, a ver si se nos da el parche de cine hoy para ver Black Adam. Y por supuesto, me quiero ver Sonríe, que me lo han recomendado también. Es un buen plancito para hoy, fin de semana, cine más tardecito. Ahí de las que están en cartelera, les recomiendo, si les gustan esto de las comedias románticas, que a mí personalmente me encantan, Pasaje al Paraíso, con mi siempre hermosísima, bella, apoteósica, inigualable Julia Roberts. Se van a divertir muchísimo. Esa es la única que me he visto de lo que... Ah, bueno, y Halloween Ends, que me gustó también. Son las dos que están actualmente en cartelera, que ya me vi que se las recomiendo. Y ahí les contaré si hoy se da el plan con Black Adam o no. Ya son las 10:43 en la X96.5. Ustedes se pueden seguir reportando ahí a través de nuestro WhatsApp, votando por sus canciones favoritas o ingresando a nuestro Twitter, @laXcaliOficial, y allí van a encontrar una a una las canciones también para que elijan sus favoritas. Vamos a avanzar tres casillas más. Nos vamos con The Weeknd, con Beyoncé y con Calvin Harris, que son los artistas que vienen a continuación. En la posición 11 está esta canción, Sacrifice, con 14 semanas en nuestro conteo. Esta semana sube una posición del lugar 12 a la casilla 11. The Weeknd con Sacrifice, casilla número 11. Beyoncé desciende dos posiciones del número 8 a la casilla 10. Cae esta semana Break My Soul, con 11 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Y Calvin Harris con Dua Lipa ascienden una posición de la número 10 a la número 9 con Potion. Son estas tres canciones las que vienen sonando a continuación en nuestro conteo. Casillas 11, 10 y 9. Y ahí nos vamos acercando cada vez más a la número 1. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que sea nuestra número 1 hoy en la edición 40 de nuestro conteo? Cuéntenme, ya los leo. Estas son las 20 de la X a través de los 96.5. La X, más música en Cali en este fin de semana, mostrándoles este panorama de lo mejor que suena en el mundo con estos 20 títulos que también, por supuesto, hacen parte de nuestra programación. Número 11. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be mine. We'll be right back.

Qué buena mezcla este par juntos. Dua Lipa colabora con el más reciente álbum de Calvin Harris. Ahí están haciendo esta canción que se incluyó allí en ese último trabajo discográfico, que también tiene otras voces muy famosas al lado de este DJ haciendo muy buenas colaboraciones. Potion es nuestra casilla número 9 esta semana en el conteo de los 20 éxitos más importantes de la X96.5. En AutoPro del 20 al 23 de octubre estamos de feria con la financiera RCI. Si tienes tu crédito aprobado, puedes comprar con nosotros. La financiación es hasta el 100%. Te brindamos asesoría personalizada, variedad de marcas y precios que se ajustan a tu aprobación. Haz tu test drive, calle Novena C, número 4482, detrás de la clínica Colombia. Instagram, @AutoProColombia. Las 20 de la X. Les recuerdo que hoy sábado tenemos dos conteos. A esta hora los éxitos que le dan la vuelta al mundo, los éxitos más importantes en Estados Unidos, en Europa y la base de nuestra programación con 20 super canciones de todos los géneros. Y en la tarde a las 6 volvemos a escucharnos para que conozcan cuáles son las 10 canciones más importantes solamente del mundo dance. Ahí tendrán noticias de sus DJs favoritos y tendrán también los 3 recomendados de la semana. Ya ayer en la tarde les adelanté uno. Si se lo perdieron, bueno, no se vayan a perder esta tarde la X Top Dance, que están buenísimos los 3 recomendados. Y por supuesto, también pueden revisar la edición anterior de nuestro conteo ingresando a la xcali.com, nuestra página web. Andrés Hoyos se reporta esta mañana con nosotros, reportándome antes del bully. Trabajando ando. Un abracito, Andrés, excelente día para ti. Que te rinda este sábado en compañía, por supuesto, de la X96.5. Javier también por acá dice, excelente día, sábado para todo el equipo de la X. Gusto en saludarte, Julio César, acá en sintonía con la mejor de Cali, la X. Los escucho desde mi trabajo. Gracias por esa buena música. Un buen resto de día. A ti también, Javier. Qué rico que se acompañen este sábado de mucho trabajo para la mayoría. Pero mucho mejor si es en compañía de la X96.5. Vamos a continuar con 13 posiciones más. 8, 7 y número 6. Nos vamos acercando al top 5. Y por supuesto el número 1 en esta edición 40 de nuestro conteo. Vienen Lizzo, Harry Styles y Megan Thee Stallion. Y nuevamente Dua Lipa. Lizzo en la casilla 8 con About Them Time, que ya fue un número 1 en este conteo. Tiene 18 semanas con nosotros y esta semana sube del lugar número 9. Tiene un pequeño repunte porque es una canción que ya viene también en descenso y queda registrada en la casilla número 8. Escucharemos a Harry Styles en la posición 7 con Late Night Talking. Pierde una posición del lugar 6, baja a la casilla 7 con 14 semanas en nuestro conteo. Y este otro dúo temporal, Megan Thee Stallion con Dua Lipa en la casilla número 6. También asciende esta semana Suit Spy de la posición 7. Sube un peldaño a la casilla 6 con este par de estrellas pop. Nos vamos con las posiciones 8, 7 y número 6. Lizzo, Harry Styles y Megan Thee Stallion son a esta hora protagonistas en la X96.5. Número 8. It's that bitch o'clock, yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciaga seas, trying to bring out the fabulous. Cause I give up, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Número 7. You've been falling in love with the girl from Rio. 96.5. Son las 11 y 6 minutos en la X96.5. Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubristone, pero ¿sabía que también tenemos siliconas, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada, heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos? Conozca más en Lubristone.com. Lubristone. En AutoPro tienes la posibilidad de tener tu carro propio. Obtén tu crédito hasta por el 100% y págalo a cuotas. Aprobación inmediata, asesoría personalizada y variedad de inventario. Calle Novena C, número 4482, detrás de la Clínica Colombia. Síguenos en Instagram, @AutoProColombia. Con AutoPro, dalo por hecho. La X96.5. Ven a Chipichape y sumérgete en esta divertida aventura. Mundo Marino. En octubre, por compras iguales o superiores a 100 mil pesos, participa por un viaje para dos personas a Punta Cana más excursión con piratas y recibe una boleta para la gran piscina de pelotas. Chipichape encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Número 6. Llegamos a las 11. 11, 11, pidan un deseo. Rápido, rápido, rápido. Un abrazo a todos los que están conmigo conectadísimos a esta hora, disfrutando de los éxitos más importantes alrededor del mundo en las 20 de la X. En esta nueva edición de nuestro conteo, la edición número 40. Por supuesto que hoy, como les contaba hace un ratito, después de nuestro conteo de la tarde de la X Top Dance, tendremos una descarga increíble de música electrónica con Residente X, que también llegará hoy sábado a ser parte de la programación de la X96.5. Primero con muy buenas sesiones al mejor estilo retro, y después de las 10, todas las últimas tendencias del mundo de la electrónica con ustedes en Residente X edición sábado. Y bueno, para esos amantes de la música electrónica, pilas pues, porque estamos haciendo el concurso para que se vayan con nosotros a disfrutar de Elemental, este festival de música electrónica que es el próximo viernes. La X96.5 los invita. Ustedes lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro Twitter, bueno, seguirnos, y ahí van a encontrar el tweet fijo con las condiciones para que ustedes empiecen a participar ya con nosotros. Por acá, por ejemplo, está participando nuestro amigo, a ver que se me hizo este tweet. Les cuento que nos dice uno de los concursantes, porque la idea es que ustedes respondan una pregunta muy sencilla, pongan un tweet, nos etiqueten con arroba la X Cali Oficial y el numeral Cali escucha la X. Y así comienzan a participar, como lo hace arroba albeiro15al, que dice: ¿qué es elemental en mi vida? Lo es todo, es poder sentir la música y expresarla por medio del baile. Arroba la X Cali Oficial, numeral Cali escucha la X. Y listo, Albeiro es uno de nuestros participantes. Ya saben, solo tienen que poner un tweet con esas condiciones, las encuentran en el tweet que está fijo en nuestra cuenta y listo, van a poder estar con nosotros, ser parte de este festival de música electrónica, llevar un acompañante y tener un plan increíble el próximo viernes. Así es que ya mismo síganos, si no lo han hecho aún, o cuéntenle a sus amigos que les encanta la música electrónica, para que no se pierdan este super evento al que los invita la X96.5. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Llegamos a nuestro top 5. Las 5 canciones más importantes ya comienzan en este momento. Y vamos a conocer las casillas 5, 4 y número 3 a continuación. Nicki Minaj pierde una posición, baja del lugar número 4 y se ubica en la posición 5 con Super Freaky Girl. También el descenso está marcado esta semana para One Republic. Venían muy bien, venían subiendo. Yo dije, este fin de semana va a estar mínimo en el número 2. Pero no, se devolvieron de la posición 3, donde estaban hace 8 días. Bajan a la casilla 4 con I Am Worried, canción de película, además de la cinta Top Gun, que cumple su semana número 7 con nosotros en nuestro conteo. Y para completar este trío de canciones, pues aquí está la canción que esta semana avanza mayor cantidad de posiciones, con 2 casillas en total, del lugar número 5, donde estaban hace 8 días, pasan a la posición número 3. Y también pues son unos firmes aspirantes a quedarse dentro de 8 días quizá con el número 1. Se trata de Nicky Yor y Yassi, que han sido tendencia en las redes sociales, primero con este exitazo de temporada llamado Sunroof, que ahora pasa de la casilla 5 a la posición 3, avanzando 2 posiciones y marcándose como la canción que más casillas avanza esta semana en la edición 40 de nuestro conteo. Ustedes con sus votos ayudan a impulsar cada una de estas canciones a través de nuestras redes sociales. Casilla 5, 4 y número 3 vienen a continuación. Nicki Minaj, One Republic y Nicky Yor junto a Dazzy. Escuchan las 20 de la X. Número 5. She's alright, hey girl, I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can smack it, you can grip it, you can go down and kiss it. And every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna try.

En Autopro del 20 al 23 de octubre estamos de feria con la financiera RCI. Si tienes tu crédito aprobado, puedes comprar con nosotros. La financiación es hasta el 100%. Te brindamos asesoría personalizada, variedad de marcas y precios que se ajustan a tu aprobación. Haz tu test drive, calle Novena C, número 4482, detrás de la Clínica Colombia. Instagram, @AutoProColombia. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Las 11:23 en la X96.5. Aquí están las canciones más importantes alrededor del mundo en una presentación de las 20 de la X que cada fin de semana llega hasta ustedes los sábados a las 10 de la mañana. Un conteo que más adelante van a poder consultar. Siempre está ahí disponible a través de nuestra página web, donde van a encontrar además las noticias más recientes del mundo de la música. Tenemos el estreno de Taylor Swift, noticias de Bryan Adams, que tiene también novedades musicales. Def Leppard, Motley Crue esta semana, con anuncios para Colombia. Lana del Rey también, con un suceso que sufrió con su computador. Cristina Aguilera, su nueva versión de Beautiful. Noticias de Kurt Cobain, de Ezra Miller. Bueno, y muchísimo más van a encontrar en nuestra página web, laxcali.com, para que chequen las noticias más destacadas de sus artistas favoritos. Vamos a avanzar con una canción más antes de ir a nuestro resumen musical y de conocer cuál es la canción hoy más importante en nuestro conteo. Así es que aquí está la posición número 2 esta semana, que le corresponde a un dúo increíble y que por semana consecutiva se encuentra nuevamente en esta posición, la número 2, estable una semana más. I Like You con Post Malone y Doja Cat en el número 2 de nuestro conteo. Número 2. I like you, I do. I hit you in a leg, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like your fans. Nuevamente en la posición número 2, este par de artistas que, bueno, pegaron muy bien con este dúo temporal para el álbum de Post Malone, I Like You. 7 semanas llevan con nosotros en nuestro conteo y esta semana nuevamente es la segunda canción más importante en la X96.5. En nuestro conteo, las 20 de la X que está llegando a su final. Recuerden que mañana tendremos de nuevo Archivos X por acá. Me estaban escribiendo que faltaron unas cancioncitas que me programaron, pero no se preocupen, mañana van a sonar, porque mañana los despertamos temprano a las 8 de la mañana. Mañana domingo, desde las 8 y hasta el mediodía, van a tener ustedes la posibilidad de disfrutar de buenos clásicos desde las 8 y hasta el mediodía. Toda la franja de la mañana llena de clásicos, de sus mejores recuerdos y de esas canciones que no pasan nunca de moda. Así que si les quedó pendiente su sugerencia musical, pueden seguirlo haciendo durante esta tarde y le tendremos en cuenta para la programación de mañana. 11:29 minutos. Ah, bueno, y también recuerden que más adelantito estará con ustedes Estefanía Ortiz para programar la tarde del sábado en De la A a la X, nuestro abecedario musical. A las 12 en punto tienen una cita con ella. Vámonos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Para que sepan cómo se movió la música en esta edición número 40 de nuestro conteo. Lato, Comrade, Carey, DJ Khaled, juntos en Big Energy, es la posición 20 esta semana. You turn me on like a light switch. Light switch, es la casilla 19, Charlie Puth. Juntos, David Guetta y Becky Hill, uno de los hits dance de temporada. Remember, casilla 18. Glass Animals, casilla 17, con Hit Waves. Doja Cat con Woman, casilla 16. Music for a sushi restaurant, Harry Styles, posición número 15. En la casilla número 14, Dove Cameron con Boyfriend. Casilla número 13, Left and Right, de nuevo Charlie Puth. Y Jack Harlow en la casilla 12 con First Class. Sacrifice, The Weeknd, casilla 11. Break My Soul, Beyoncé, casilla 10. Pusheon, Calvin Harris y Dua Lipa en la casilla 9. and it's a moment. Yeah. I've been catching love off a bet. Lizzo también hace parte de nuestro conteo en esta edición 40 con About Them Time en la posición número 8. Casilla 7 para Harry Styles, Late Night Talking. Talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. Sweet Spy, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, juntas en la casilla 6. Ella es Nicki Minaj, casilla número 5, Super Freak Girl. I am worried, posición 4, One Republic. Suben a la casilla número 3, vienen de la posición 5 y es la canción que más posiciones avanza esta semana. Firme, firme. Nicky Jorgen de Así. Firme a convertirse en un gran éxito también en nuestro conteo con Sun Rock. Y acabamos de escuchar a Post Malone, que hace un dúo increíble con Doja Cat en esto que es I Like You. Ahí están las 19 posiciones de nuestro conteo para esta edición número 40, hoy 22 de octubre, sábado 22 de octubre del año 2022. Momento de escuchar un pequeño resumen de lo mejor que ha tenido esta semana para que ustedes tengan la posibilidad de ampliar estas y otras noticias en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Pues, Julito y oyentes, bienvenidos a una nueva semana cargada de noticias increíbles que ya encuentran en laxcali.com. Y es que Sam Smith habló de su álbum Gloria, de su más reciente producción, reveló también lo que va a ser la portada. Daft Punk estrena TikTok y sueñan todos sus fanáticos con su posible regreso. También Bono, pues, reveló que fue amenazado por su activismo. Ezra Miller enfrenta condena de 26 años y la familia de Kurt Cobain pues critica una ópera basada en los últimos días de vida del artista. También conocimos esta semana que Cristina Aguilera estrena nueva versión de Beautiful y Lana del Rey pierde su computador y con él su libro de poesías y nuevas producciones musicales. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Ya saben dónde consultar todas las noticias del mundo del espectáculo, de sus artistas favoritos, de los artistas marcados por la X, laxcali.com. Recuerden que ustedes pueden seguir acumulando likes con los tweets que están participando por invitaciones para Elemental. La X96.5 los lleva a usted y a un acompañante y nos vamos junto al Team X a disfrutar este viernes de este Festival de Música Electrónica. Es una super invitación que tenemos para ustedes. ¿Quieren participar? Ingresen a Twitter, síganos ya, arroba la X Cali Oficial. Ahí está el tweet fijo con las condiciones. Muy sencillo para que participen. Y a partir del próximo miércoles, pues tendremos ya los primeros ganadores. Así que pues, tienen tiempo todavía de participar. Los dejo con la canción más importante de esta semana en nuestro conteo, el número 1, hoy en las 20 de la X. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Pues según los pronósticos de ustedes y bueno, también la medición que hacemos cada 8 días con las canciones de nuestra estación, pues por décima semana tenemos a Harry Styles como número 1 en las 20 de la X. Número 1. Aquí está con As It Was. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out.